El 18 de julio, el presidente de la República de El Salvador, general Fidel Sánchez Hernández, decía a su pueblo: pueblo salvadoreño, después de agotar todos los medios pacíficos para obtener garantías en nuestros compatriotas perseguidos en Honduras, después de denunciar ante la conciencia de América, sin obtener aún respuesta, el crimen de genocidio de que se nos hacía víctimas, después de ver violadas repetidas veces nuestras fronteras, no tuvimos los salvadoreños otra alternativa que defender esos derechos con nuestros propios medios. La lucha del pueblo salvadoreño no tiene más que un objetivo: garantizar las personas y bienes de nuestros compatriotas en Honduras. No podíamos permitir, como no lo hubiera permitido ningún gobierno responsable de la tierra, que se masacrara a su pueblo al amparo de una frontera. Hemos vencido militarmente y nuestro ejército se ha cubierto de gloria. Los genocidas han recibido y siguen recibiendo su castigo. Hemos buscado justicia y no venganza, y estamos dispuestos a cesar el fuego en cualquier momento que se nos proponga, pero no queremos retirar nuestras tropas antes de obtener garantías satisfactorias y efectivas para nuestros compatriotas. Luchamos por principios y no vamos a retroceder mientras esos principios no sean reconocidos y aceptados. En pocas semanas hemos regado dos veces con nuestra sangre el suelo de Honduras. Primero, con la de familias campesinas indefensas. Después, con la de heroicos soldados. No tendría sentido ese sacrificio si no alcanzáramos por su medio los derechos por los que estamos luchando. Hemos respetado siempre nuestras obligaciones internacionales y, sin embargo, ahora se nos amenaza con sanciones. No importa. Sabemos que no somos agresores y para nosotros vale más nuestro amor a la verdad y nuestro sentido del honor que la opinión momentánea de quienes aún no entienden la nobleza de nuestros propósitos. Nosotros defendemos los valores morales de la humanidad y de la civilización. ¿Cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la luna y no pueda, por su nacionalidad, caminar sin peligros por las veredas de Honduras? Pueblo salvadoreño, nuestra lucha no es una guerra de conquista, sino una cruzada por la dignidad humana. El salvadoreño humilde, perseguido en Honduras, es el símbolo de todos los hombres y todas las minorías acosadas y oprimidas en los cuatro rumbos de la tierra. Tenemos la razón y, confiados en Dios, luchamos por la justicia. Vamos, en estos momentos difíciles, a mantenernos firmes y a seguir unidos. Estamos dispuestos a todos los sacrificios para poder legar a nuestros hijos una historia limpia y heroica, para poder seguir lo que nos resta de vida con la frente en alto y la conciencia limpia. Así llegamos al 6 de agosto, el día de celebrar la victoria. Miles y miles de salvadoreños recibían orgullosos a sus soldados. La tropa contraria contener no pudo tu avance potente. Firme, decidido, hacia la derrota de las poblaciones, donde luego hiciste que nuestra bandera ondeara triunfante sobre suelo extraño. Gallardo y bizarro regresas ahora, después de haber visto la muerte de frente. Oíste las balas silbar en el viento, cerca de tu pecho, sobre tu cabeza, próximas al sueño y a las ilusiones. Sentiste la tierra temblar y saltar dolorosamente en cada explosión. Viste caer muertos a tus compañeros con los cuerpos llenos de flores de fuego, como si quisieran alegrar los campos que solo amarguras han podido darnos. Sentiste la angustia mordiendo tus huesos en las noches rotas por los fogonazos. Pero fue más fuerte tu amor a la patria, que te llenó el pecho de un valor inmenso. Tu lucha gloriosa no fue de conquistas, fue noble y muy santa, y marca una etapa del mundo. Peleaste por hacer justicia, para demostrarles a todos los pueblos que la vida humana es mucho más valiosa que la geografía de cualquier nación. Marchaste a Honduras solo a proteger a los compatriotas que viven allá y eran perseguidos por turbas salvajes para asesinarlos y robarles todo lo que poseían a fuerza de trabajo. En solo 100 horas de fiero combate, demostraste toda tu altiva bravura. A los enemigos hiciste que huyeran o que se entregaran como prisioneros. 13 poblaciones cayeron rendidas ante tu potente marcha incontenible. Las tropas y aviones de los hondureños no pudieron nunca contener tu avance y retrocedieron hasta darte el triunfo rotundo, innegable. Soldado bravío de esta tierra noble, el pueblo entusiasta te alaba y te admira, glorifica todas tus grandes hazañas, reconoce que eres la férrea barrera que mantiene intacto nuestro territorio y te alza en la sola de su sangre ardiente. Eres el orgullo de esta patria libre, que ahora es más fuerte, más alta y más pura, gracias a tu hombría, tu fe y tu valor.